Buenos días a todos los amigos de Encuentro, Walter, Ana, Manu, un abrazo grande. Bueno, ¿cómo vienen los preparativos? Tienen estreno formal este viernes con esta obra, Eva y Victoria, y también un preestreno para gente allegada al teatro este jueves. ¿Cómo vienen los preparativos y cómo se prepara el elenco para este superestreno? Terminando los detalles con respecto a la obra, sobre todo lo que es con esa escenografía. Estamos a full también con los amigos de Patagonia Rebelde, acomodando para toda la fiesta que se va a desarrollar en la Salamandra este finde, ¿no? Claro, es Eva y Victoria es un clásico, ¿no, Carlos? Y ustedes obviamente, aggiornado a hoy, 2017, noviembre, le han pegado una vuelta, como se suele hacer en el teatro, y se han encontrado con una obra que dice mucho y que dice mucho de hoy día también, ¿no? Sí, un poco esa la intención. Si bien nosotros no alteramos nada del texto original de la obra, a través de una puesta en el tiempo, tratamos de dar como una nueva mirada, aprovechar la excusa de la obra, el capricho de esta dramaturga que junta en su imaginario a dos mujeres icónicas de nuestra historia, totalmente antagónicas, que de hecho jamás se encontraron, ¿no? Porque sus diferencias no les permitían traspasar esos límites, ¿no? Uh-huh. Entonces usamos ese capricho, este impulso de esta dramaturga para, bueno, juntarlas, ver lo que se tenían que decir, usar eso como un espejo que nos atraviesa hoy como sociedad, y ampliamos el capricho, ¿no es cierto? De decir, bueno, a ver, ¿cómo lo vemos hoy, ¿no es cierto? ¿Por dónde se ha puesto tan en boga, tan consciente la cuestión de nuestra diferencia, ¿no? Como sociedad, de dónde se parte, cómo nos pone de un lado o del otro, y cómo eso hoy nos afecta hoy en día. Entonces usamos todo esto, bueno, como una excusa para una reflexión, para invitar también al público a dar una mirada, a refrescar cosas, a tener otra visión también, ¿no? De estos dos lados de la grieta, de estas dos posturas, y qué es, ¿no? Qué puede ser lo que nos separa, nos divide, nos profundiza en esa diferencia que no nos permite unirnos, ¿no es cierto? Integrarnos como sociedad. Claro. Un poco eso. Claro, claro. Teatro Vivo, este elenco, ¿cuánto tiene como grupo teatral y en esta investigación que hicieron para llegar a Eva y Victoria? ¿De dónde surge Teatro Vivo, el elenco que estás dirigiendo en estos días? Bueno, esta es la primera producción, sí, del grupo. Digamos que yo hace un año y medio aproximadamente que me reintegré a la comarca de la costa, digamos. Comencé el año pasado a dar un laboratorio de actuación, el cual se llama Laboratorio Vivir la Escena, y la obra surge como una necesidad de, es decir, después de un año y medio de entrenamiento de un grupo de actrices que surgen del laboratorio, bueno, empezamos a buscar un texto. Yo vine con muchas ganas de volver a dirigir y digamos insertarme en toda la producción teatral de la comarca. Y bueno, buscando textos que se acomodaran así a los actrices que tenía en el momento con entrenamiento del laboratorio, bueno, elegimos esta obra. También un poco por cómo nos interpela, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, ¿no es cierto? El elenco en sí, son tres personajes, está compuesto por Marcela Grandi, por Aide Carbone y Paola Temprano es Paola Temprano, y después tenemos como asistente de dirección a Kini Azcárate. Ellas son todas alumnas del laboratorio, y tenemos también el equipo a Tatiana, que es la escenógrafa, digamos, ¿no? Del grupo. Y ese ha sido el equipo de trabajo que conformamos. Llevamos trabajando aproximadamente 6-7 meses en la producción de Eva y Victoria. Y la verdad que yo estoy, pero no puedo estar más contento. Estoy muy, muy, muy feliz por todo lo que se está dando, por la dedicación, compromiso que le han puesto tanto en el trabajo con en el laboratorio como la producción de la obra, ¿no? Y todo lo que está resultando de eso, nuestro encuentro con la gente de La Salamandra, con los chicos de La Salamandra, los quienes yo conocía, participé de alguna varieté que ellos siempre llevan adelante y que con tanto esfuerzo sostienen ese lugar, claramente un lugar de resistencia y de arte, de empeño, de hermandad. Y bueno, creo que nuestra participación en el espacio está dando frutos muy, muy, muy, muy agradables, muy, muy feliz. La verdad, ayer estuvimos como toda esta semana, estaba última hora arreglando cosas, acondicionando el lugar, sí, preparando. Sí, doy fe porque estuvimos ahí con el Patagonia también. Alto despliegue tanto adentro como afuera de toda la zona de Salamandra. Tremenda, tremenda. Sí. Ahora parece un hormiguero, gente haciendo cosas, todo el mundo aportando con buena onda. Y eso, ¿no? Una sensación de felicidad como es. Bueno, es muy raro poder encontrar hoy en día, con todo lo que nos está atravesando, un lugar de tanta alegría, de tanto poner desinteresadamente. La verdad es fantástico. Yo, bueno, buenísimo. No sé, en una fiesta. Más que bien, entonces, para este preestreno y estreno, entonces tenemos funciones en La Salamandra el 10, que es este viernes. Exacto. El 17 y el 18 de noviembre, sí, que es el fin de semana siguiente. Sí. Todas son a las 21 horas. 22, a las 21 horas. A las 21 en la horas. Salamandra, sí. 10, 17 y 18 horas. O sea, este viernes y el otro viernes y sábado. Y después hay una función única en el Teatro El Tubo, que es el domingo, 19 de noviembre, sí. Y esa es a las 20 horas. También 21 horas. Ah, también todo 21 horas. Todo 21 horas y nadie se confunde el horario. Perfecto. Hay cuatro funciones para recordarle a todo aquel que quiera ver este clásico, Eva y Victoria, dirigido por Carlos Marcelo, con quien estamos hablando, La huella de una grieta, como subtítulo tiene esta obra de teatro. Entonces, este viernes la puede ver en La Salamandra, el viernes y el sábado que viene también en Salamandra, y si no, una única función, el domingo 19 de noviembre en Teatro El Tubo. Seguramente te vamos a volver a estar llamando para saber cómo salió el preestreno y cómo avanza la obra en el correr de las tablas la semana que viene, como para seguir promocionando este nuevo grupo. Se puede decir que es un nuevo grupo teatral de la comarca, Teatro Vivo, que lo llevas adelante, Carlos. Muchas gracias por tu comunicación, por atendernos en esta mañana lluviosa. Esperamos que mañana en el preestreno se acerquen muchos amigos y que tengan toda esa contención necesaria que siempre se necesita, ¿no?, para los preestrenos, para poder romper el hielo con una obra que me imagino que debe ser una obra de mucho texto y que eso también conlleva ciertos riesgos. Y bueno, la obra es interesante, sí, los textos, bueno, sostenerlo y demás, pero estamos haciendo una propuesta, innovadora, ¿no es cierto?, ayudar un poco la historia y desde siempre desde el presente, ¿no?, en todo sentido, ¿no?, en espacial y temporal también. Está y bueno. El preestreno es una instancia. A mí me gusta mucho porque, bueno, es ese momento, ¿no? Con los amigos, con la gente que tiene una mirada del teatro, que también nos puede aportar. Yo considero una obra de teatro como que está siempre en proceso, ¿no? Está siempre viva, cada vez es un volver a renacer. No es algo que empieza y termina, sino que tiene un renacer cada función, ¿no? Y eso es lo maravilloso del teatro, como, bueno, de alguna forma también emparentado a lo que es la música, todas las artes escénicas, ¿no? Claro. Que es la vida del momento, ese aquí y ahora, el tiempo real. Que no se da en ninguna otra arte, ¿no? Ni mucho menos en la televisión o el cine. Claro, claro. Eso es muy, muy valioso porque es un encuentro de la carne, de los ojos, de la respiración, es muy vivo, ¿no? Así que eso es maravilloso. Los invito a todos a que vengan a ver la obra. Seguramente en diciembre ya estamos preparando nuevas fechas y demás, pero esta es una instancia muy importante para nosotros como grupo, que nos vengan a ver y bueno, lo que estamos aportando a todo el arte de la comarca, que está ebulliciendo, ¿cierto? Está así cocinando un montón de cosas muy interesantes, muy muy buenas. Buenísimo. Sí, eso. Bueno, buenísimo, Carlos. Muchas gracias por esta comunicación y nos comunicamos la semana que viene seguramente o en esta semana para saber cómo ha ido este estreno y preestreno de Eva Victoria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo a toda la familia de Encuentro y nos estamos viendo. Muchas escuchando. Gracias. Abrazo. Hasta luego.